Ejercicio 8A. Diálogo 1. Ramón, ¿está aquí el piso de Javier? No, está ahí, en esa calle. Diálogo 2. François, ¿dónde está el coche? ¿Es este de aquí? No, es ese rojo de ahí. Diálogo 3. ¿Esta es la avenida de Andalucía? No, es esa. Diálogo 4. Ramón, ¿esa chica es la novia de Alex? No, es aquella chica de allí, la del vestido rojo que está en aquella mesa.